Carlos Ciapponi. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. Luis Talone y Luis Lardone, los saludamos. Muy buenos días. Un saludo a ustedes, a los Luises, y a toda la comunidad de La Pampa. Bueno, usted está en contacto con ustedes. Está en Neuquén, ¿no? ¿En Neuquén usted? Así es. Bien. Sí, señor. Bueno, pero yo decía, usted en materia de consulta, porque conoce perfectamente lo que es el mercado eléctrico. ¿Qué se le puede decir a la gente con esto que ha anunciado el gobierno? ¿Que se desregula el mercado eléctrico? ¿Que se dolarizan las tarifas? ¿Nos puede explicar un poquito? ¿Cómo no? Vamos a intentar, es una tarea bastante difícil porque los lineamientos tienen un fuerte contenido técnico-comercial. Sí. Voy a aprovechar tu síntesis. La primera conclusión es, efectivamente, que volvemos a las bases de lo que fuera la ley 24.065, promulgada en su momento en la gestión de Carlos Menem, donde se creó el mercado eléctrico mayorista. Después tuvo distintos momentos donde se iba modificando, y mucho, y el gobierno lo que pretende con estas medidas es justamente volver a aquel esquema inicial con algunos ajustes a partir del paso del tiempo. Como vos bien lo describías, en el mercado eléctrico, y el título lo dice todo, ¿no? Estamos hablando de una cuestión comercial, básicamente, porque eso es lo que significa la palabra mercado. Claro. Lo que define es cómo son las operaciones comerciales entre los actores de los agentes del mercado. ¿Quiénes son los agentes del mercado? Primero, los generadores, que son los que proveen de energía para que el sistema funcione. Uh-huh. Vos mencionabas que tuve alguna participación en el tema de las hidroeléctricas. Esa es una de las fuentes. En otros tiempos ocupaba casi el 50% de la generación de energía en la República Argentina, ha ido perdiendo espacio. Las 21 centrales que están siendo nuevamente concesionadas al sector privado, más las dos binacionales, Salto Grande, que tenemos en conjunto con Brasil, y la Ciretas junto con Paraguay. Las centrales nucleares, que por lo menos por ahora, y esperemos que eso no se modifique, están bajo control y operación del Estado, por NASA, que son Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Y las nuevas fuentes de generación, que son las renovables, eólica, solar, biomasa, pero con todavía poca participación en el mercado. El 65% de la energía que consumen los argentinos es generada a partir de centrales térmicas o termoeléctricas. ¿Cómo funcionan esas centrales? Funcionan con combustibles. Con los adelantos tecnológicos se ha ido reemplazando los combustibles líquidos como el gasóleo, el fuel oil, sí, por gas. ¿Sí? Y acá está, digamos, el tema central de la cuestión. El primer cambio importante es, y la vuelta, como bien vos lo decías, a los años 80, es que hasta hace poco el combustible que usaban los generadores lo compraba CAMMESA, que es el administrador del mercado. Claro. Y se lo entregaba a los generadores para que generaran y se lo descontaba del precio de la energía que CAMMESA después le compra a los generadores para entregarle a los usuarios de toda la República Argentina. Entre los usuarios, bueno, obviamente las distribuidoras, que son, cada uno tiene alguno en su pueblo o en su provincia, si es de carácter provincial, que atiende a su vez a los usuarios residenciales, comerciales y las pymes, y después tener los usuarios importantes que son agentes del mercado como grandes usuarios menores, grandes usuarios mayores. ¿Por qué esta descripción? Porque tenemos que entender quiénes compran y quiénes venden, ¿eh? Claro. No vamos a tocar el tema del transporte, claro, que también es importante, pero ¿a dónde va el gobierno? Va a cambiar profundamente las reglas del juego de la comercialización o de la compra de energía o de qué manera los generadores térmicos intervienen en el mercado. Claro. Y lo decías vos claramente, en algún momento también estuvieron dolarizados esos precios, es decir, el precio al que vende el generador, el que nos entrega la energía, estuvo en dólares y después se especificó en algún otro gobierno y ahora viene definitivamente a quedarse ese valor que es el de fabricación, por decirlo de una manera sencilla, sí, de la energía eléctrica. Después necesitamos utilizar los argentinos. No hace falta que hagamos análisis de qué pasa con los bienes que se producen en dólares y que nosotros no tenemos esos dólares y tenemos que pagarlos en pesos. Y todo lo que pasa en el medio, ¿no? Una preocupación importante para las cooperativas, porque las cooperativas a sus usuarios le venden en pesos. Claro. Y después se dan vuelta y tienen que pagar en dólares. Claro, o sea que, Carlos, hay que esperar que a partir del año que viene haya un tarifazo en eléctrico. Es decir, si se dolariza todo el... A partir del año que viene voy a ser menos simpático que vos. Las medidas se ponen en vigencia a partir del 1 de noviembre. Ahora. Y sí, a partir del 1 de noviembre. Los aburría con este tema del combustible de las térmicas y recordarle a los oyentes que es el 65% de energía que consumen los argentinos se genera a partir de gas. Las medidas básicamente le dan un montón de ventajas a los generadores térmicos, muchas ventajas. Y ellos se dan vuelta y tienen que comprar el gas, ya no se los compra Camesa, lo pueden comprar directamente y depende de la habilidad que tengan para comprar ese insumo, les va a dar como resultado el costo de generación, ¿sí? Entonces, si los generadores tienen problemas con el gas o lo compran a un... también dolarizado, un precio que se incremente, ¿qué va a suceder? El valor de la energía que nos entregan va a aumentar. Y no necesitamos tener muchas luces para entender que seguramente va a haber incremento en la tarifa eléctrica. No es por el único motivo. La forma en que le van a remunerar a los generadores es muy interesante para los generadores, ¿sí? No hace falta que te cuente que está en manos de pocos. Claro. Si a eso le sumás que las hidráulicas o, como te decía, las centrales nucleares, que compensan un poco el costo, en una central hidráulica, la unidad de medida de generación, que es un megavatio, puede andar en los $10, cuando con una térmica estás en 70. ¿Sí? Carlos, hay bastante diferencia entre uno y otro. Sí. No, justo le iba a consultar eso. ¿En manos de quién están las centrales térmicas? ¿Quiénes son los generadores? Todo el sector privado. Las que construyó el gobierno, como por ejemplo Belgrano y San Martín, ya lo dicen en la norma, están en camino a ser vendidas. Eso ya no es una concesión como la hidroeléctrica, directamente las van a vender. O sea, la generación térmica queda en pocas manos, son 5 los grandes dueños y exclusivamente en el sector privado. ¿Qué otra cosa ocurre? Vuelven los contratos a término, que no estaría tan mal si este fuera un país normal. ¿Qué significa un contrato térmico? Que el usuario, generalmente las distribuidoras, que son los usuarios más importantes, o los grandes usuarios mayores, como te describí antes, pueden hacer contrato con una generadora puntual por energía y potencia, sin pasar por Camesa. ¿Sí? Sí. Pero bueno, es viste cómo es la negociación. No es lo mismo ir a comprar a alguien que tiene mucho respaldo que una cooperativa. Claro. Siempre hablamos de la cooperativa porque ustedes en La Pampa son un ejemplo de cómo funciona las cooperativas de distribución de energía eléctrica. Mire, Carlos, cumplen. Estaba mirando quiénes son los dueños, lo que preguntaba recién mi compañero. YPF, los dueños de la generación térmica, ¿no? YPF, Pan American Energy, Tech Petrol, que es Techín, el grupo Techín, Pampa Energía, AES Energía, Grupo Albanesi y Capex. Sí. Son AES, sí. AES norteamericana, 100%. Claro. La dueña de Aricurá, además. Mira. Sí. Y Grupo Albanesi y Capex. Sí, sí, pero es correcto, esos son los titulares, pero ¿qué tipo de generación tienen? Las que tienen mayor potencia están en manos de Pampa Energía, claro, básicamente, y algunos, los nombres propios en algunas no aparecen, ¿sí? Claro. Central Puerto, por ejemplo, es de la familia Caputo, no sé, mirá, si se suena el apellido. Mira vos, qué coincidencia. Esto funciona así, entonces... Sí. Mal pensados, es un, sí, un streaming que hay por acá en la zona. Sí. Siendo mal pensados, sí, la mayoría de los cambios en el esquema, entiendo yo, mal pensando, están destinados a favorecer el negocio de algunos. Claro. ¿Sí? Carlos. Queda una tercera opción, que sí, es el mercado spot, que sí, es recontra difícil que la gente entienda lo que estamos tratando de transmitirle, pero vos podés hacer un contrato y decís, bueno, te compro tanta energía por tanto tiempo, le ponés el precio y te lo entregás. Uh-huh. Y si no, con un grado mayor de imprevisibilidad, vos vas a comprar, viste qué pasa con la energía, se genera lo mismo que se consume, no podés guardar. O, ahora hay unas alternativas, pero en general está así. Entonces, es como ir a la subasta, ¿viste? Cuando ustedes rematan animales, claro, el precio a esa hora, ese día, lo que vas a usar y lo pagás al precio que determina el mercado spot, que siempre tiene que ver con cuánto es el costo de generación, ¿no? Claro. Ahora, Carlos, la pregunta que le quiero hacer es, ¿hay necesidad de ir hacia este sistema? ¿El mercado, digamos, necesidad de regular este mercado? Que yo infiero, ¿no? Le pregunto a usted, que es el especialista, pero no debe ser deficitario, al contrario. Hay mucho apetito de las empresas por entrar a este mercado, ¿o no? ¿Había necesidad de hacer esto? Mira, la realidad es que ya no hablamos de una cuestión técnica, estamos hablando de una cuestión política. Política, sí. Pero creo que lo podemos hacer por más que estemos en sí, veda. Sí. Los déficits o las necesidades que tiene el sistema interconectado nacional, no el mercado, tienen que ver con lo que hace, con las obras que hace falta hacer. En la normativa, en la 450, que tiene una buena cantidad de páginas, lo mismo que esta reglamentación o lineamiento del título que le pusieron, tiene, te lo definí así, mucho ruido y pocas nueces. Teóricamente, con esto, si vos le mejorás el negocio a los generadores, va a haber nueva inversión. Lo dudo. Claro, porque lo dudo. Siempre dicen lo mismo y después siempre volvemos a lo mismo. Faltan obras, pero ¿cómo? Y vos podés mejorar la generación y en todas las páginas que hay prácticamente no sale nada del transporte. Y esto es como cuando en La Pampa tenés alguna fábrica de hierba, no tenés. O sea, compramos la hierba del noroeste argentino. Sí. Puede haber mucha hierba en el noroeste, pero si no hay un camión que te la traiga hasta La Pampa, vos no podés consumir, claro, esa hierba. Claro. Y si el camino hasta La Pampa está detonado, capaz que está la posibilidad de que te lo traigan, pero no se puede circular. Hoy el cuello de botella del sistema eléctrico argentino es el transporte. O sea, la inversión debería estar ahí. Sí. ¿Qué dicen los pocos reglones que se refieren a esto? Que las obras necesarias de transporte se van a ir cargando a los costos de los distintos conceptos de generación y le agregan una remuneración por potencia que la gente no va a entender más, pero también ahí a la pasada te agregan costos que paga el usuario final. Por eso, con más razón, lo más probable que ocurra es que tengamos incrementos. Hay otras figuras. La verdad que el tema es aburrido, pero necesita de mucho tiempo de desarrollo. Sí, sí, sí. Hay un par de figuras que para que presten atención el gobierno de La Pampa y las cooperativas, por ejemplo, la figura de los comercializadores y esta libertad del mercado con los contratos a término, que sé, por ejemplo, que cerquita de Toay hay una cooperativa que atiende a los vecinos, tiene redes rurales, la verdad que sus costos son complicados, pero tiene una empresa importante que consume mucho y eso hace que pueda seguir funcionando la cooperativa. Ahora, con estas reglas, esa empresa va a poderle comprar directamente a cualquier generador y pagarle unos pocos pesos por la función técnica de transporte a la distribuidora, o sea, a la cooperativa, y el comercializador, como además seguramente está radicado en Buenos Aires, no va a hacer los aportes provinciales que tiene claro. que hacer la cooperativa. O sea, viva la libertad, hablando, carajo, para destruir sí. las empresas, las cooperativas. Hay un criterio eficientista con un desconocimiento total del interior de la Argentina. ¿Sí? Claro. También te digo esto, las medidas, casi todas, lo mismo que esta figura del almacenador con batería y qué sé yo, todo está pensado para el Gran Buenos Aires. ¿Sí? Claro, claro. Electrificación rural como producción en el discurso del presidente no aparece en ningún lado. Claro. Igual La Pampa la va a pasar mejor que el resto de las cooperativas del país, ¿eh? Esto es un análisis personal. ¿Por qué? Porque el gobierno de La Pampa compra un paquete de energía y después se lo distribuye entre las cooperativas. Ajá. Entonces se le va a dar otro respaldo. Claro. De hecho, lo ha tenido La Pampa, jamás, las distribuidoras de La Pampa jamás han tenido deuda con Camesa, son distintas, justamente por esta medida. Y de alguna manera ahora eso va a ser un paraguas protector claro. ante todos estos cambios, ¿no? Para claro. llevarle un poco de tranquilidad a los vecinos. Sí. Carlos, que va a aumentar, no hay ninguna duda. Sí, claro. Le quería preguntar, ¿y con los subsidios? Chau subsidios, ¿no? No hay más. Los subsidios, no se habla nada de los subsidios y no tiene que ver con esto. La 450 y este nuevo estos nuevos lineamientos no hablan de ese tema. Solamente... Uh-huh. Sería como las... Hoy existen los procedimientos, son todos términos que la gente desconoce en absoluto. Sí, sí. Los cambios son cuestiones operativas y de mercado, ¿sí? Claro. Y el mercado con lo que necesitan los argentinos, la gente que le cuesta llegar a fin de mes o tiene problemas para pagar un servicio público, no figuran. Claro. Definitivamente no figuran. Lo más importante no es tenido en cuenta, que es la gente. En realidad el primer objetivo cuando vas a leer la 450 y los lineamientos es proteger el derecho de los usuarios. Sí. Pero no te... Deje, no nos protejan más. Creo que no estarían, o el tiempo nos va a demostrar que difícilmente con estas medidas... ¿qué significa la protección del usuario, ¿no? Pero, Carlos, hoy la gente no puede pagar la luz ya. Imagínese cuando venga todo esto... se va a complicar 10 veces más. Sí, que era necesario hacer cambios, en algún momento me preguntaste si había necesidad. Sí. Sí, yo creo que es necesario porque hay una desinversión importante. Lo que pasa es que creo que no están dando en la tecla, ¿no? Claro, sí. Vos me preguntabas si eran rentables los servicios hoy. Cuando Hidronor era el dueño del transporte y la generación hidráulica de la zona en donde yo vivo, nunca fue deficitaria, todo lo contrario. Claro, sí, y sí, el sí. nivel de inversión en las instalaciones. Lo que ganaban en las hidráulicas lo reinvertían en el transporte de claro. 500 kilovolts. Claro. Hoy eso no pasa. No pasa. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por su predisposición para charlar con el programa, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar en contacto con los pampeanos, mejor cuando voy en vivo y en directo y como algo rico y comparto una buena reunión. Pero lo esperamos acá cuando quiera. Estoy a disposición. Cuando venga por acá, avise que anda por acá, tiene los teléfonos nuestros y le hacemos un asadito. Bien, confirmado ya. Le voy avisando en breve. Por supuesto. Sí, acá lo vamos a esperar. Yo les agradezco por la invitación y por permitirme contarle a los vecinos de La Pampa lo poco que uno puede entender, pero siempre con el ánimo de que estemos atentos, muy atentos, para que no nos metan la mano en el bolsillo. Por supuesto. Le mandamos un abrazo fuerte, Carlos. Otro para ustedes. Hasta luego, gracias. Carlos Iaponi es ingeniero.